Este 8M salimos a la calle porque ya estamos hartas del estado patriarcal en el que vivimos. Hartas de sus abusos, de su poder. Hartas. Queremos gritar. ¡Mujeres vivas y libres! Eso es lo que queremos. Ni una menos. Ni muerta, ni presa. Nosotras, las que vivimos fuera de los muros, aguantamos diariamente el machismo en nuestras vidas. Las que viven dentro de los muros también lo sufren. Sufren las mismas injusticias que nosotras, añadiendo las que genera la cárcel. Por eso queremos darle voz a estas mujeres en esta huelga feminista. Presas, pero presentes. Los mecanismos machistas de gestión de la cárcel son constantemente reproducidos. Por ejemplo, en un taller mixto por un problema entre un preso y una presa, la solución fue expulsar a las mujeres del taller. Y en nuestro módulo, a diferencia del de los hombres, nosotras tenemos la obligación de limpiarlo. Sufrimos un maltrato y una vulneración de nuestros derechos constante. Hay una ausencia brutal en la atención a nuestra salud sexual y reproductiva. Falta de personal cualificado y de material especializado y de negación de pruebas importantes, como mamografías. Las citologías las realiza un médico de cabecera en la enfermería. Además, somos las propias mujeres presas quienes ponemos puntos negativos a nuestras compañeras, generando jerarquías entre nosotras, conflictos y haciéndonos asumir el rol de carceleras. Las mujeres podemos trabajar en la macrocárcel de Zuera, en la panadería, cocina, limpieza, office, almacén y apoyo sanitario. En cambio, los hombres pueden acceder a estas y además a paquetería, lavandería, jardinería, limpieza de viales, calles dentro de prisión, y en el módulo de ingresos donde se desarrolla paquetería, economato y office. Los hombres pueden ser economateros de todos los demás módulos y las mujeres solo del suyo. Yo, por trabajar en la cárcel, cobro 121,57 euros. Trabajo 9 horas en horario partido. Muchas veces nos ocultan para las empresas que trabajamos. La comida que nos dan es poca, insípida y mala. Eso hace que tengamos que gastar nuestro dinero, las que lo tienen, comprando en el economato y en el demandadero. Los precios para adquirir productos de cuidado personal y farmacéuticos son abusivos. No hay acceso a marcas blancas, únicamente a productos de marcas que pone a disposición el centro penitenciario en un catálogo cerrado. Un bote de crema hidratante son 13 euros. Pasta de dientes, 5,50. Soy negra y mi pelo requiere de cuidados distintos a los de las blancas. En la cárcel, las mujeres solo tienen derecho a un tinte gratis, porque eso se adecua a las necesidades generales de las blancas. La respuesta de los funcionarios y de las funcionarias simplemente es: pues rápate de la cabeza, yo no tengo la culpa de que seas negra. Esto reproduce racismo y un reparto desigual en las gestiones de las necesidades. Y no solo afecta a cómo yo sufro esa discriminación por parte del sistema carcelario, sino también a mi relación con las presas que sí reciben ese cuidado. En cada curso de formación del INAEM, de cada 15 plazas asignadas, solo 2 mujeres pueden optar al curso, mientras que los hombres disponen del resto de plazas. El 10% de las mujeres en prisión no tenemos estudios de ningún tipo y somos analfabetas. Tan solo el 20% de nosotras realiza estudios ESPA dentro de prisión, educación secundaria para adultos. Y únicamente un 2% accedemos a estudios superiores previo pago.